aquí entre nos. Comentarios con sentido. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Con Jorge Saldaña. El estilo lamentablemente inconfundible, el conocimiento profundo y la acumulación de experiencias para platicar aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. ¿Qué tal? Muy buenos días. Qué bueno que nos está acompañando en este miércoles 2 de febrero del 2011. Saludamos también en la parte técnica a don Fernando Tornero, Milton Partida de la producción. En los micrófonos ya está listo Jorge Saldaña. Muy buenos días, Jorge. Te faltó decir, para seguir la pauta de quien marca la línea del país y del lenguaje, ¿sí? Miércoles de rompe semana, lo cual no tengo ni la más ni reverenda ni pública idea de lo que significa romper la semana ya establecida cronológicamente en 7 días, pero romperla el miércoles, de rompe semana, sí. Como dice el joven oye, Gómez, pero si ya de por sí ya le rompimos todo al país. Pues ya nos rompieron todo. Pues sí, ya. Nos han roto. Y aparte romperle la semana, pues como que está duro, ¿verdad? Está durísimo. Son las paramayas y fantocherías y mequetreferías que hacen los cuates del micrófono. No me excluyo para que la gente hable como nosotros en un sistema continuo y perfecto de normarlo todo, incluyendo el lenguaje. Sí, como buenas tardes, noches, ¿no? Por ejemplo. Buenas tardes, noches, rompe semana, hoy toca, no sé qué toca, pero sí. Y así por lo consecuente, no, ya que dice ya, ¿cómo dice Joaquín? ¿El viernes chiquito? No, en otra cosa. ¿Cómo dice? Dice, ya tramontamos, ya le dimos la vuelta a las 2:30. Yo tengo que, no, me voy a disculpar, oigo un montón ajá, de noticieros, y luego los me enojo y me los quito y todo eso, pero ya me doy idea por dónde más caliguana, Sí. Y ya el que no oía, yo hoy estuve yendo un rato, pues, sí, diciendo lo mismo, el de Lloret de Moya. Ajá. Que es una revista de espectáculos muy gritada, muy muy a la usanza. Decía alguien, uy, no. Ajá. No sé a quién le preguntaron un día, oye, que yo regresara a hacer alguna televisión por allá. No. La televisión ha avanzado mucho. No. Esa gente, se quedaron en la televisión de hace muchos años. No ha cambiado nada. Cambiaron las figuras, las personas, la cara, pero de ahí en fuera sigue siendo la misma mugre. Bueno, no mugre, quiero decir, depende de lo que le pongas, ¿no? Pero en realidad el criterio del informativo de México sigue siendo el mismo. Antes se hablaba del América y del Guadalajara como labor de distracción, y hoy se habla de la noticia convertida en espectáculo, y se acabó. Pero finalmente seguimos en esa tarea de distracción televisiva. Por eso el nombre de Televicracia, el poder de la televisión. ¿De la televisión? Uh-huh. Adelante, mi querida Betty, ¿de qué vamos a conversar? Oye, hoy? Pues pues parece que sí está cediendo ante la presión el presidente. Ante los escenarios de violencia y de protestas, parece que sí. Pero ¿dónde está? Sigue en Davos, ¿no? ¿O te referías al de Egipto? No, sí, ¿tú a quién pensabas? No, yo pensé que el de aquí. No, pues es que... ¿Qué hacemos ya? Ya no sabía yo qué decirte, pero... Ya nos confundimos. Ya. ¿Qué presidente estás cediendo? Estoy hablando de... ¿Mubarak o Calderón, eh? Mubarak, ¿no? ¿O habrá otros escenarios de violencia en algún otro país? No creo. En todo caso, en la televisión no salen. Sí. Salen los de Egipto, la marcha de aquí no sale. O economía que está dada al traste tampoco. También es en Egipto, ¿verdad? No es aquí. No es aquí, ¿eh? Sí. Pues ya prepara su salida. Ya prepara su salida, Jorge. Esperemos que, pues, sea para bien de Egipto, ¿no? Desde pues luego que sí. Un mal día para las televisoras de América Latina, ¿sí? Particularmente para la de México. En el hipotético caso de que, así como dices, ¿quién gana con el señor que ganó en Acapulco, sea el que sea? Bueno, pues, gana Marcelo. Sí. Ah, qué barbaridad. Uy, qué acuciosos para ver el futuro de México. Ya va 1-0 contra Peña Nieto. 1-0. ¿Quién sí. pierde? Pierde Peña Nieto. ¿Quién va? No, en realidad, gane quien gane o pierde, no me entristece el que pierda, ni tampoco me alegra el que gane, puesto que finalmente es la misma felina, únicamente que con ciertos capeos. Sí. Es lo mismo, ¿no? Pero de todas formas, en lo que sucede internacionalmente, el ejemplo evidente de un pueblo que está hasta el gorro de su gobernante y que le dice, ya vete. El gobernante tiene la obligación moral de obedecer. Uh-huh. Porque un gobernante que se supone elegido democráticamente, sea cual haya sido o como haya sido el momento de su llegada y con los subterfugios, condenas o peripecias que hayan estado en las circunstancias de esos crímenes de Estado que hubo en Egipto y después cómo llegó con Mubarak, si el pueblo le dice ya basta, la lógica natural, sin ninguna vergüenza, con honestidad y humildad mahometana o quién sabe qué carambas llevarán allá como doctrina, tendría que irse. Humanamente es así. La manada me eligió, la manada me destituye, punto. ¿Quiere que me vaya, sí? Punto. Pero hacer lo contrario es ir contra las leyes o lógicas de la mayoría. Y eso no es elección de primitiva democracia, no. Tanto es así que ya Túnez, bueno, aunque Túnez, después Jordania, Argelia, no sé qué otros países, están tomando el ejemplo. Uh-huh. ¿Y México? No, perdón. ¿No, no metas cosas donde no te hemos dicho que tú estés diciendo eso. Uh-huh. Imagínate que pertenecemos al gremio de la televisión. Sí. Y la televisión se va a enojar. Sí, aquí no hay que hacer si el gobierno se enoja o no. Si la televisión se enoja, va a enojar. Que es el que tiene poder, tiene poder. Entonces la televisión dice, no, oye, qué friega le están acomodando a Veracruz, ya paren, hijos. En Veracruz necesitamos reestructurarnos, rehacernos bien. Nosotros aplaudimos el día de ayer o antier el hecho de que se esté combatiendo a los presidentes municipales ratas. No es pleonasmo, es algunos son y otros no. Oye, pero sí de agarraron algunos funcionarios, ¿no? Como a 115 y otros que andan huyendo, entre ellos una muy destacada presidenta municipal que se pedía batalla y que está huida. Y apenas vamos en eso y dicen, oigan, no sean malos, denles cancha aquí a la fiesta de la Candelaria. Y sacan un pueblo borracho torturando toros. Sí. ¿Eh? Lo ideal, es que esa fiesta que nosotros sugerimos, a la cual debería haberse renunciado o sustituídola, ¿cómo debo decir? Haberla sustituido. Hace 3 o 4 años, aquí con algunas personas de México, María Elena Hoyos, Dolores Ayala, su sobrino me parece que era director del zoológico, presentamos la idea de sustituir el golpear toros por otras cosas. Yo dije, yo estoy en posibilidades de coordinar para ustedes, y ahí dijeron, sí, eso porque tú eres un perverso. Digo, miren, nos vamos a México y traemos un regimiento, como dicen en Brasil, hay decía, un regimiento de tu, de go, así era la canción, un regimiento de muchachas. Sí. De esas que hoy son tan ligeras para ponerse su ropa, imagínate que en vez de toro, eches a nadar muchachas. Vas a decir que soy bestial, terrible. Pues sí, te van a reclamar las del Instituto para la Mujer, ¿eh? ¿Qué instituto? ¿En qué instituto? Pues es un trabajo pagado y no las vamos a golpear. Bien, por el contrario. Las van a tratar bien. Sí, las vamos a tratar bien. Entonces le dije al cuate que debía yo, mira, nos vamos a México y le hablamos a algún representante de artistas, a esos de las televisoras que controlan, pero regimentos de muchachas traemos, y en vez del embalse, los toros pasan en una barcaza muy bonita, adornados. Fíjate que en una vez dedicado, este que voy a contar, se los voy a dedicar a Tlacotalpan. Iba con mi motoneta, con una Vespa, y se me ocurrió, estando muy joven, darle la vuelta a Europa con mi motoneta. Creo que éramos 3 o 4 con nuestras guitarras, la motoneta, y ahí, y ya. Y llegamos a un pueblo de Alemania, que estaba junto a las montañas. Pero montañas a lo bestia, ¿no? Es que hay por Suiza, por allá, y junto a Alemania. Pero me acuerdo que era Alemania. Y entonces, ahí nos dimos a entender y nos invitaron a quedarnos. Nos sacamos las guitarras en esos bares de pueblo que son una chimenea, madera enorme que huele a leña y que hace un frío de la fregada. Pero ya comenzaba el invierno e iban a bajar los pastores, cuidadores de vacas, con las vacas y sus toros de allá de la montaña que habían ido a pastar durante el verano y venían a recogerse en las cabañas y casas y establos para pasar el invierno. Ese era motivo de una fiesta muy, muy, muy de todo el pueblo, y todas las aldeanas vestidas con sus mejores trajes y los muchachos con sus pantalonzotes de cuero y sus medias hasta arriba y pantalones de cuero, y bajaban las vacas, unas vacas enormes y toros con sus, ¿cómo se llama eso? Eso que suena el cencerro, cada vaca llenas de guirnaldas de flores, y acariciándolas y limpiándolas todos los de ahí con sus ubres enormes. Aquellas muchachas, no las muchachas, no, las vacas, y bueno, yo me confundo, pero era un espectáculo excepcional, la música de allá, y todo el mundo llegando a los pesebres, y ya el baile, la fiesta y las cantinas, y todo muy hermoso. Fíjate la diferencia de bajar los toros y las vacas y el ganado de un lugar, pues de eso viven, es su sustento. Es su alimento, comen su carne, beben su leche, son sus compañeros, allá inclusive les dan calor en el invierno, porque están debajo de las casas y tienen un calor muy considerable que se va por el piso y calienta las cabañas. Y aquí, los apedreamos. Las golpean. Desgolpean, las ahogan. Pero borrachos a morirse con alcohol, que habría que examinar qué tiene. Y en vez de. Y sacan esa cosa, sacan un tamal, sacan una señora que vende dulces, y mole, ahí van, a borrachos golpeando los toros. Esto no es lo que necesitamos, en realidad. Fíjate. Ya los presidentes municipales rateros, la gente borracha golpeando toros. Qué pinche espectáculo, me da coraje. Pues es que, fíjate, ahora precisamente que estamos protestando por la actitud xenofóbica que están teniendo otros países a nuestra forma de ser, a nuestra cultura, pues habría que examinarnos primero cómo somos nosotros, ¿no? En realidad. Claro. Sobre eso escribí el notipoema hoy. Sí. Bueno, pues entonces, no, y la televisión, en vez de que hiciera algo, si la televisión quisiera, hubiera traído a las amigas de Kalinka. Sí. O a Cacica, o como se llama este güey, y hubieran organizado un festival de manera que los lugareños no estuvieran ni borrachos ni nada. Pero a la televisión no le importa eso, lo que le importa es vender. Claro. Pero ¿tiene alguna raíz el que le peguen a los No, mira, a los toros, parecería ser, ¿qué es? Parecería ser que en tiempo de los encomenderos, los españoles tenían esclavizados a los indígenas en las... ¿cómo se llama eso? En las plantaciones de caña de azúcar. Sí. O, no sé, en sus haciendas. Los indígenas había peligro de que hicieran una revolución, o que mataran un buen día, entraran a saco en la casa de la hacienda y mataran a todo el mundo. Entonces aprovecharon a hacer la fiesta de la patrona, que no es una fiesta más que traída por la religiosidad patológica de la conquista. Uh-huh. Ese día les daban alcohol el que quisieran y se emborrachaba todo el pueblo, y les daban una o dos vacas, o las pasaban de allá donde estaban, las traían y se las daban para que la furia que tenían en contra de los patrones la desquitaban en contra de los cebúes, de los toros. Uh-huh. Y luego se los comían. Eso dicen que se volvió una costumbre de carácter folclórico. Sí. Obviamente no. Es porque los comerciantes hacen un terrible negocio vendiendo alcohol y alcoholizando al pueblo 8 días antes. Uh-huh. Y yo no sé si sea verdaderamente aguardiente de caña, que no sería grave, pero en el hipotético caso de que sea alcohol, es muy perjudicial para la salud. Cerveza, supongo, ¿no? No, son los famosos alcohol? Toritos, uh-huh. Hasta les llaman toritos. Uh-huh. Ahora, había que sustituirles la emoción y convencerlos psicoanalíticamente de que estar borracho, lanzar un toro y amarrado, ponérsele enfrente, no es un acto de valor. Es una fantasía alcohólica. Es decir, si yo soy valiente y tengo una patología de macho, sí, y quiero retar retar al mundo porque estoy alcoholizado, entonces alguien, sus compañeros o ellos mismos dicen, sí, yo me le pongo enfrente al toro. Oye, pero ese toro no topa, no es de lidia, no te va a hacer nada. Un toro cebú esencialmente es espantadizo. Nosotros teníamos uno que lo encontramos aquí junto en la cocina buscando la sal, y mi mamá de 80 años, una viejita, evidentemente con la debilidad de una persona, junto al muñeco que pesaba 800 kilos, dándole de manotazos para y gritándole y diciéndole cosas para que se saliera de la cocina, y el toro apenas podía dar la vuelta y ya se salía de la cocina. Son animales que no están hechos para embestir. Sí. Y aquellos se emborrachan con alcohol, les amarran el toro y luego lo agarran a patadas o a puyazos o a navajazos. Tolerar eso. Ah, y es una señora. Bueno, hasta hace como 2 años, 3, era una señora la más furibunda defensora de ese macabro espectáculo que hoy la televisión presenta y que, por lo visto, por más que se hizo, no se pudo erradicar. Adelante. Una pausa, regresamos en un minuto. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de regreso. Números telefónicos 5518-7760 y la sin costo 01800-581-8248. Jorge, pues qué decir, ya me parece que se han dicho muchas cosas en relación a este programa de la BBC de Londres. Lo cierto es que a mí también como que me suena un poco personal esta protesta de Eduardo Medina Mora, porque pues hablaron específicamente de él, ¿no? Los conductores dijeron que, pues bueno, no pensamos que recibiremos alguna queja. Ahorita el embajador pues debe estar reclinado, roncando con su control remoto, y yo creo que no va a pasar nada. Yo creo que de inmediato eso prendió a Medina Mora, que hizo este reclamo, porque, Jorge, ¿cuántas cosas han hecho contra nuestros paisanos en Estados Unidos? ¿Cuántas cosas han pasado que verdaderamente deberíamos de pegar el grito? Y en esta situación sí, pues pues más bien fue un enojo personal, ¿no? ¿O cómo la ves tú? Independiente. Me parece que los cuates esos tenían algo contra Medina Mora. Sí. Por más lo inglés que se pueda hacer, y máxime aquellos que tienen otra cultura, un locutor siempre le piensa mucho en mentarle la madre a un embajador. Uh-huh. ¿Me entiendes? Sí, sí. Yo que lo recuerde, nunca lo he hecho, nunca ha habido modo, y cuidado que ha habido materia para hacerlo cuando uno va, por ejemplo, cuando fui a la embajada de Cuba, que dicen, aquí tú tienes que pagar por ser periodista. Está bueno, pago aquí. Llegas a Cuba, chico, tienes que pagar. ¿Por qué tú? Por ser periodista. Otra vez, oye, no, aquí está el papelito, ya pagué en México. No, ni mal, aquí otra vez. Uh-huh. Y eso no lo dije, ni lo critico, ni mucho menos, pero si yo me enojo en aquel día, pues hago un sketch cómico al respecto, ¿no? Sí. Y así de muchas otras cosas. Pero nomás les digo como referencia, no con coraje, ni mucho menos. Somos cuates y todo. Relativo. No somos, no creo que seamos cuates. No, bueno, a mí no me trataron como cuates, desde luego. Me trataron xenofóbicamente. Pero sí, ahora, ¿qué sucedió ahí? Mira, más valdría que nos calláramos. Sí. Y aguantar vara. Sí, sí, sí. Aguantar vara, ¿por qué? Porque si algo tiene México es ser burlón, mala leche, mamoncísimo, de humor degradante y deprimente. Cada vez que hay una olimpiada, cada 4 años, es una caterva asquerosa de cómicos que se aprestan para ligar un viaje. Acuérdate cuando venía Derbez pasando un río diciendo que se lo coman. Sí. Los cocodrilos iban a comer a un negro que no le gusta el fútbol. En África, bueno, sí. En África. En Sudáfrica. No tenemos derecho a ser un comercial imbécil de sus ríos, ni de su tierra, ni de sus costumbres. Ni la imbécil señorita que va allá, que no sabía distinguir entre un valero, un trompo y un yoyo, y que les llevó a los africanos regalos de ese, y que decía yo, aquí está un trompo, y le daba un yoyo. ¿Me explico? Sí, sí, sí. Que es ofensivo, evidentemente. Es decir, mira, oh niño africano, cómo nosotros estamos tan avanzados, y yo voy a bajar a tu categoría, porque nosotros tenemos juguetes electrónicos, pero ya que hay aquí 50 niños africanos con sus bellísimos ojos examinando al extranjero, te voy a hacer regalos de unos juguetes que yo en mi pin nunca he visto en mi vida. Y esta era la locutora, yo lo vi. Y luego, burlándose de Grecia, de la cultura griega. Sí. Y luego poniendo el grito en el cielo, porque los griegos, conociendo un poco y dándose cuenta de la imbecilidad, de la comicidad que llevan alrededor del fútbol, porque parecería ser que ya el fútbol no alcanza a entretener a la gente, y llevan a un muñequito con los dedos que te hace así, y llevan a A los cómicos los llevan. A los cómicos. Sí, sí, sí. Pero con una comicidad barata, estúpida e imbécil. Y todo eso está fundamentado en reírse de otro país. Así es que ahora traga. Sí, tenemos que aguantar vara. Sí. Claro, claro. Digo, lo peor que pudieron haber hecho es protestar. Porque ¿qué clase de ejemplos nacionales estamos dando? Como este. Por un lado la fiesta. ¡Ah, qué bonita está la fiesta! Todo eso. Y los borrachos pegándole un toro. Pues, ya sé que van a decir que evidentemente la tauromaquia española también es crudelísima. Pero la afirmación de una cosa no es la negación de otra. Sí lo es. Sí. Pero se acabó. Sí. Digo, es decir, ¿por qué colaborar nosotros con las cosas de nuestro folclore, que son evidentemente producto de una deformación? La televisión siempre ha apoyado esos espectáculos. Me acuerdo, y tengo inclusive la fotografía, no más quizá dónde está, donde el difunto Raúl Velasco apareció en Tlacotalpan, porque cuando empezamos a salir a esos lugares, ahí está, no, ya no está, hombre, don Roberto Kenny. El compadre La Rosa, el compadre del Bosque, ¿quién más? Mico Villa, Ebenester, y no me acuerdo quién es, cuando yo dije, vamos al carnaval de Veracruz. No, pues, ¿cómo? Vamos al carnaval de Veracruz, y vinimos al carnaval de Veracruz. Me parece que era el alcalde Mario Vargas Aldaña. Después le agarraron de onda y dice, vamos al carnaval de, como Roberto Kenny era de Escuinapa, de Sinaloa. A Mazatlán. A Mazatlán. Uh-huh. Y ya ahí ya entró Raúl y ya fui desplazado. No, no, a Vicijón. Y luego vinieron a Tlacotalpan. Sí. Y yo me acuerdo cómo en Tlacotalpan, Raúl Velasco apareció haciendo sus bromas en sentido ingenua. No ingenua. Riéndose de esa manera característica que tenía, con el rabo de un toro en la mano, que le habían cortado el rabo al toro vivo. La gente ahí, todos borrachos, al toro amarrado, porque no lo sueltan, porque el toro ya encabronado y duro se va contra la gente y es una camioneta de 500 o 1000 kilos. Por eso los amarran y los jalan, y después sí ya dice que lo torean, entre comillas. Bueno, eso quisimos acabar con ello. No tuvimos las posibilidades, yo no sé por qué, porque suplíamos el toro por muchachas, el toro por desfiles, el toro por corridas de toro, que ya es de toros de lidia, que es un poco diferente, aunque siga siendo como ustedes lo entienden, pero no sí. Se pudo, es que entraron los comerciantes, y cuando los comerciantes dicen, tiene que ser esto así, porque si no, no vendemos, y si no, la economía se va para abajo, y ahí les da miedo a todos, ¿eh? Uh-huh. Adelante, Betty. Sí, pues finalmente, Jorge, hay que aguantar, porque nosotros nos hemos burlado, porque finalmente la televisión que nos están dando en México es lo que estamos consumiendo, y pues si nos están dando eso, pues ahora no se quejen. Ahora hay que ver también que tendríamos que examinar cómo realmente somos. Efectivamente, somos un pueblo obeso, precisamente porque estamos horas y horas sentados viendo programas como este tipo, Jorge. Y la semana pasada creo que Nava o algún otro funcionario del PAN habló de que nuestros campesinos son flojos, que los mexicanos son flojos. Pues sí, quizá, evidentemente, ¿no? Pero pues a ellos quién los critica, Jorge, ¿no? Bueno, es que se ha hecho a un México adecuado a un gobierno sin calidades. Uh-huh. Sin calidades o sin cualidades. Sin ninguna de esas dos. Sí. Imagínate tú, ¿cómo vamos a prosperar? Y aquí ya va en serio. Y antes también era en serio. Pero si son 250, a ver cuántos municipios hay en Veracruz. Parece que hay 250, 220 municipios. Y hay 100 acusados o sospechosos de trinquete. Uh-huh. Quiere decir que esos 100 eran un mal ejemplo para el pueblo de Veracruz. Y es evidente que hay un mal ejemplo. Uh-huh. Tú ves una bolsa de basura en nuestras ciudades y la vuelves a ver dentro de 5 días. Uh-huh. Y si acaso se cambia de lugar, porque no hay alguien que diga, tú pasas por el carro de basura cuando hoy, antes de las 10, y no hay una ley que funcione, también porque el presidente municipal, cierto, o la presidenta municipal está haciendo su trinquete por otro lado. Uh-huh. Entonces el de abajo dice, yo, ¿por qué? Y así es una cadenita. Ya es una cadena total. Uh-huh. ¿Eh? Sí. ¿Cuánto? 212 municipios en Veracruz. Imagínate, 100 están acusados de peculado, robo, distracción de dinero, inoperancia, y todos, evidentemente, de falta de talento para gobernar, que eso también ya sería demasiado pedirlo. Uh-huh. Yo no puedo pensar cómo un presidente municipal, dos presidentes municipales y todo un gobierno, a 2 kilómetros de sus respectivos lugares de trabajo, puedan tener agujeros, trampas, sí, que puedan causar accidentes, teniendo personal, teniendo camiones, teniendo palas, picos, grava, tierra, que hay, hijo de la refregada. Uh-huh. Fábrica de cemento, aquí veo una. ¿Me explico? Sí, es cierto. No, pues ahí está. ¿Por qué? ¿Quién sabe? ¿Tú crees que se puede hacer así un país? No, ni madre. Y así, así somos todos. Sí, sí, sí. ¿Eh? Uh-huh. No, aquí no se trata de dar una orden, sino que las cosas no se hacen. ¿Por qué? Por incuria, por imposibilidad, por falta de calorías cuando es uno niño, porque no aprendemos a pensar, porque no aprendemos a actuar, porque nos vamos por peteneras, quiere decir por subterfugios. Nos preguntan una cosa, respondemos otra. ¿Cómo se va a poder? Lo primero que hay que hacer es educar a la gente para que pueda interpretar los códigos. Interpretar los códigos, yo no sé, los saben mucho de estas cosas, ¿no? Sí. Semiótica me enseñó el doctor Fernando, ¿qué es la semiótica? Tú, pues, señales. Ay, si yo te digo que esa taza se va a caer, coño, pues, ponte usado para agarrarla. Sí, pero no arriba de la taza, porque no se va a caer para arriba. Se va a caer para abajo, güey. Entonces pon las manos abajo. Ah, bueno, eso que es tan simple, no lo hacen. No lo hace, ¿me tienes? ¿Me explico? Sí, sí. Bueno, adelante. ¿Te llegó el correo de Pastor? Sí, me llegó, Jorge. Ahorita, leer? Ahorita los leemos. Sí, sí, sí, los leemos. Por favorcito, ¿eh? Una pausa, regresamos en un minuto. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Regresamos. Entre nos, con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de vuelta en este espacio y bueno, Jorge, sí, efectivamente nos escribe nuestro amigo Pastor Delgado Cano y es como un informe a la nación, ¿verdad, Jorge? Por todo honorable lo que dice. Congreso de la Unión. Gracias, Pastor, eres muy amable, un abrazo. Adelante. Dice, me comunico con ustedes esperando se encuentren muy bien a pesar del clima político y de violencia que nos envuelve. El motivo de este correo es para saludarlos y agradecerles el apoyo que brindan a la página notipoemas.com. Misma que solo existe para contrarrestar un poco la censura que los medios masivos aplican a la crítica social que lesiona sus intereses. La página se debe 100% al gran trabajo que ustedes realizan como comunicadores dentro del programa Aquí Entre Nos. Es por esto que sin ser la vanidad lo que me mueve, sino el deseo de hacerles saber lo lejos que sus voces se levantan, me siento con el deber de informarles de la penetración que tiene con sus seguidores la versión grabada de los programas que por medio de notipoemas.com descargan día con día de los notipoemas y demás contenidos de la página. Y a continuación el informe a la nación, ¿verdad? Sí. Visitas a la página hasta el día primero de febrero, 12,363 visitas totales desde el 10 de septiembre del 2010. Países donde los que se han visitado la página se enlista con el orden de visitas del mayor al menor. Es México, Estados Unidos, España, Alemania, Japón, Argentina, Colombia, Chile, Venezuela, Italia, Canadá, Francia, Ecuador, Nicaragua, Perú, Puerto Rico, Costa Rica, República Dominicana, Guatemala, Uruguay, entre otros. El número de descargas en agosto 38, septiembre 462, octubre 601, noviembre 800, diciembre 833 y enero 936, lo que hace un total de 3,670 descargas del programa Aquí Entre Nos. La adquisición del .com fue bien recibida, elevando las visitas por mes. En la página también está disponible para escuchar y descargar las canciones escritas por Jorge Saldaña, Viva México, Carajo, en sus dos versiones, así como Otro México y Yo Sí Quiero a Mi País. Descargas totales 2,179. Hasta ahí el informe a la nación, Jorge. Después nos manda nuestro amigo Pastor algunas llamadas del auditorio. El público, ¿verdad? Algunas apreciaciones. Pastor, por mucho gusto. Yo no tenía el gusto de conocer a Pastor y un buen día por teléfono, por el tuit, no más fue por donde me dijo, oye, ¿me das permiso de que publique? Me hubiera encantado la vida, pues no doy permiso, te lo agradezco, pero nunca pensé que fuera una página tan profesional, tan discreta, tan elegante, tan fina, y con un algo muy especial, que para complementar las deficiencias de mi versito soneto del último, generalmente soneto, le pone unas imágenes bellísimas, cosa que se agradece. Se agradece, sí. Cuando una página tiene eso y no muñequitos que se mueven ahí, que parecen de Walt Disney y cosas así. ¿Por qué digo? Porque no lo amerita la onda de nuestro programa, pero agradecidísimo, pastor. Me parece que él tiene una gran inclinación y que es de profesión un músico destacado, y te saludo, y por allá nos veremos, y de nuestra parte, ¿verdad, Betty? Pues gracias, de verdad, gracias. Gracias, sí. Adelante, por favor. Bueno, Jorge, pues hablando de cuestiones que no son pues tan buenas, ayer finalmente, bueno, buenas si no, esperemos que el nuevo ya gobernador de Puebla sí efectivamente pues haga las cosas bien, porque pues ya sabes, a Mario Marín le fue como en feria. Ayer la rechifla, pues marca todo lo que significó pues buena parte de su administración, ¿no? La impunidad, la corrupción. Yo quiero saludar afectuosamente a nuestro gran auditorio de Puebla, y sí, digo gran auditorio porque no te imaginas tú lo satisfactorio que es, pues, ser recordado, que no dicen, oiga, ¿cómo se parece a aquel joven que salía en la televisión hace 40 años? ¿Qué es usted? Soy yo. Soy su papá. Sí. Y entonces dice, pues yo lo oigo a usted por radio. Allá en la estación de radio, que está junto con El Sol de Puebla, también un día fui a hacer el programa allá, pues digo, voy de paso a Puebla, porque ahí estaba el doctor, ahorita te voy a decir el nombre. Sí. Para padecimientos del qué? Dime cómo se llama el nervio asqueroso ese que tiene uno a media cara. Trigémino. Uh-huh. Entonces me dolía, y por cierto que me alivié, ching. Voy a tocar todas las maderas del mundo para que no me envuelva. Entonces fui a ver al doctor Vignani, que fue lo más curioso del mundo. Me duele mi nervio. Entonces es una cosa desesperante porque es un dolor muy fuerte. Y en que encuentro clínica voy a seguir hablando de Puebla. Clínica del doctor Brignani en Montevideo, Uruguay. Chin, pues me voy a dar una vuelta a Montevideo. Uh-huh. Ahí estoy, señor, soy mexicano, mi tierra es Bravía, ¿no? Decía, dígame usted, ¿qué es su clínica? Me responde como a los 4 o 5 días. Dice, amigo Saldaña, no estoy en Uruguay, estoy en México y voy a Puebla los lunes. Entonces, por eso fui muchas veces a Puebla y tuve contacto, mientras me aliviaba, con el público de allá, y del mercado, y en lugares así, cafés y eso. Entonces recuerdan el programa, cosa que agradezco. Después fui a la televisión de Puebla, al SICOM, donde fui invitado. Después conocí a personas de allá, muy reconocidas, y me di cuenta de la ciudad. Y lo que me dio mucho coraje es que estamos a 1:30. Y no hay nada más extraño para un jalapeño que Puebla, y viceversa, para un poblano, ¿qué decir? ¿Veracruz? ¿Vera qué? ¿Veracruz? Y para un jalapeño, llevamos a Puebla, traes camotes, porque lo único que saben de Puebla es que hay camotes. Entonces mi tesis es que deberíamos unirnos y estar más cercanos, ¿eh? Veracruz, Jalapa, Puebla, pues hombre, todo eso te lo eches en 3 horas. ¿Me explico? Uh-huh, y sí. No, ni nos visitamos, ni nos importamos, siendo que Puebla es una ciudad verdaderamente imponente por lo que tiene de vitalidad, uh-huh, y todo, y qué pena que sea un estado pobre, como lo dijeron ayer con Moreno Valle y todo, sí, eso. Saludos afectuosos a mis cuates de Puebla, y sí, a Norberto Tapia, ajá, que va a tener allá que ver con las comunicaciones, y que tenemos que pensar en hacer algo que nos una y que nos satisfaga y que ayude un poco a todos, la presidenta municipal de Puebla y a todos ellos. Los saludo a mi pariente Pacheco Pulido y a todos. Bueno, ¿qué pasó? Digo, y pensar que Puebla es más allá del mole, el camote y todo lo que hay allá. Sí, sí, siempre se piensa así, Jorge. Sí, no, el hecho de encontrar una ciudad donde, sí, sea vigente lo histórico, es decir, uh-huh, voy al barrio donde hay artesanía, voy al barrio donde hay antigüedades, uh-huh, voy a lugares, a una iglesia del siglo no sé qué, voy a donde hay un lugar histórico, tal, eso es muy valioso, y voy al pueblo de Junto que tiene 365 iglesias, uh-huh, no sé para qué, pero ahí están, ¿eh? Sí, sí, sí. Todo eso es valioso. Adelante. Bueno, Jorge, pues pasando a otras cosas, que supuestamente que Sandra Ávila Beltrán, la reina del Pacífico, pues le hicieron Botox, ¿no? Y liposucción ahí en Santa Botox. Marta, Catitla, así es que nuevamente nos preguntamos, pues, ¿de qué se trata con las los centros de readaptación social en el país? Bueno, esas readaptaciones están readaptando la cara, ¿eh? Pero oye, se supone qué pena, que sí. Pues, ella tenía una cara muy bonita y ahora se va a inyectar esa madre, va a aparecer máscara italiana de carnaval. Oye, pero a ver, Jorge, en Durango la directora del penal dejaba salir a los presos. Aquí dejan que sean los penales pues centros de belleza. Pues yo insisto, pues cuál operativos, convéncete, cuál, mi querida no Betty. No hay nada que hacer. Somos un país corrupto. La corrupción tiene posibilidades de todo. La corrupción es también, por otra parte, la que abre las posibilidades de todo. Todo cabe en la corrupción. Tú pones un instituto para proteger a los migrantes, uh-huh, y ese instituto los explota, los esquilma y los aniquila. Y así, por lo consecuente, dentro de las democracias del mundo, pero del mundo corrupto, sí, una institución para ayudar a alguien es alguien para controlarlo. Uh-huh. Pues si tú pones, por ejemplo, Secretaría de Agricultura, tú dirías es para ayudar a los agricultores. No, para garantizar que se queden igual de jodidos toda la uh-huh vida, como ha sucedido. Sí. Entonces todo eso está porque es un ámbito de corrupción. Le voy a contestar a un cuate que se llama Coco Paradise. JM Coco Paradise. Ya van 12 veces que piensa que debo de, ¿qué? ¿Cómo se llama? De clarificar mi relación y mi punto de vista hacia Andrés Manuel López Obrador, y lo hago con muchísimo gusto. Jorge, ¿qué te parece si lo haces regresando del corte? Ya, ¿sí? Está, ya está, ya está. Un corte, regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Regresamos. Entre nos, con Jorge Saldaña. Continuamos. Regresamos, adelante, Jorge. Ah, pues digo que si tienen inquietud alguno de las personas, uh-huh, de la Twitter, y esta, ¿cómo se llama? Tweet, del tweet. Uh-huh. Llevan dos o tres veces que me pregunta que qué relación tengo con López Obrador, y no tengo por qué ocultarlo ni por qué manifestarlo. Abiertamente lo puedo decir. Yo tengo una idea alternativa de México porque nací en la época del priismo total. Toda mi vida, la mayor parte de ella, la pasé con el PRI. Entonces yo empecé a tener problemas por pensar de una manera diferente o alternativa desde 1950-52, que decía yo ya unos discursos que despertaban el más ferviente repudio de mis amigos, creí que así lo eran, de la escuela, de los funcionarios de Veracruz, por críticas al sistema político priista. En 1989, creo que se fundó el PRD, me invitó Porfirio, no lo juzgué pertinente de pertenecer al PRD, porque yo perdía mi programa, es decir, en esa época no había libertad de expresión en absoluto, ahora la hay, pero no sirve para nada, pero en fin, en aquella época cada programa que hacía yo, me parece que me corrieron 17 veces, era por tener un pensamiento proclive, inclinado, que tenía esencia de carácter no comunista, pero social. Es decir, un poco como Samuel Ruiz, un poco como el obispo de Cuernavaca, y un mucho como lo que piensa cualquier militante de algún partido en el mundo, opositor a un sistema neoliberal mercantil como era el nuestro, y corrupto. Entonces, le puedo decir al señor que se inquieta que yo fui perredista mucho antes que hubiese el PRD, y que siempre tuve, y ahí están los amigos que lo pueden constatar, siempre tuve un criterio alternativo al del partido imperante en aquella época. Esto no fue obstáculo para que no tuviese yo extraordinarios amigos dentro de todos los partidos, particularmente. Me acuerdo de la bondad extraordinaria del profesor Salmerón, hombre de derecha total, de Carlos Abascal, que en paz descanse, de don Juan de Dios Legorreta, un hombre de ultraderecha. Todos ellos fuimos muy buenos amigos, igualmente para otros que fueron de la izquierda total, como Lombardo Toledano, que me distinguió con su amistad. Así es que ahí por ahí me las he bandeado. Y nada más, mi querido Jimco Paradise, que así se firma, y que ya sabes. Y obviamente, ya en estas últimas épocas de mi vida, sigo teniendo el pensamiento alternativo, sigo no pensando de una manera oficial, no priista, mucho menos de la derecha, pero siempre con un pensamiento que lamentablemente debo, no lamentablemente, sino que como característica principal, es el hecho de que es muy acorde con una cierta sinceridad, que es con lo que yo les hablo y digo a ustedes. He dicho, mi querida Betty, adelante. Muy bien, Jorge. Tenemos algunas llamaditas, dice Ángel. Ángel nos escribe y dice: mi estimado staff de aquí entre nos. ¿Spa? Staff. Dice: hace tiempo que los escucho y quiero expresar mi gran admiración por la gran inteligencia de todos ustedes. ¿Sí? Es agradable encender la radio y escuchar su punto de vista. Son geniales. Tengan a bien seguir como hasta ahora. Un saludo cariñoso. Nos dice staff porque staff es equipo, ¿no? Me parece que es equipo en inglés. Así es que, pues bueno, está bien. Y también Elías Martínez, del municipio de Iztaccíhuatlán, Veracruz, nos llama y nos dice: saludos a todo el equipo. Alguien dijo que el pueblo no debe ni tiene el derecho de gobernar. Quienes sí deben y tienen derechos son los intelectuales, los preparados. Pero ahora el pueblo pregunta al entorno político de México si alguna vez se han aplicado la autocrítica de su incapacidad. Es inaudito que hasta un loco, ciego, sordo y tartamudo tenga la percepción de la tragedia y de las lágrimas del pueblo por causa del pánico y la hambruna en el cual tiene sumergido los señores policastros al pueblo mexicano. Dice: es loco que conoce su locura, es sabio al menos en eso, pero el loco que se cree un sabio es un loco rematado, y el que desde sus primeros años se acostumbra a la maldad hace luego del crimen un arte. Ojalá que comenten lo que les escribo. Elías Martínez, que nos mandó una cartita, Jorge, muchísimas gracias. Gracias. Adelante con el notipoema. Notipoema de hoy, dedicado a esa herida que resintió México por el programa inglés que quién sabe cómo se llama, Gap Air, ¿cómo se llama? ¿El programa? Top Gear. ¿Eh? Top Gear, bueno. Es como si le hablara yo a México. Herido estás por flecha envenenada que te lanza un lejano comediante. Recuerda cuando sales arrogante a reírte del mundo en la Olimpiada. El discutible humor de tus actores llevan al mundo la agresión extraña. Récord Guinness, concursos y patrañas, mezcla bizarra de 100,000 olores. No importa que se rían de tus hechuras. Lo que importa es la falta de decoro al hacer del dolor y la basura el espectáculo que más perdura, matando gente, atormentando toros. La información es muerte y es tortura. Sí, nuevamente aprendamos o critiquemos lo que nosotros somos. ¿Se entiende lo que tienes? Sí. Aquí, pues, el silencio hubiese sido lo adecuado. Lo ya nos mentaron, pues ya agáchate y muérete, porque también entre más saques la cabeza, más te van a caer encima. Sí. Y ahí está. Es indiscutible que México ha hecho de lo trivial y lo cruel y lo perverso un modus operandi en los medios de comunicación. Acuérdate cuando la pobre niña está de Polet. Acuérdate cuando vemos aquí que la televisión explota hasta la saciedad y hasta la saturación, que ya me lo explicó el doctor Buenaventura, que como filósofo que es de la comunicación, dice: la saturación es un remedio para nulificar la gravedad del hecho. Sí. Porque a las 10 veces ya estás hasta el cepillo y dices, ya, coño, ya. Uh-huh. Ya se murió, ya. Por eso lo hacen, ahora lo entiendo. No es por su deseo, por su inquietud de informar. Es para que los efectos del enojo popular pasen. A ver si se entiende. Adelante, mi querida Betty. Pues ya nos vamos, Jorge, y gracias nuevamente a Pastor, ¿no? Por esas, gracias, Pastor, por esas buenas noticias que nos dio. Se llama la página, si quieren oír esto, notipoemas.com. Adelante. Hasta mañana, Jorge, muchísimas gracias. Contemplo la nieve que cae blandamente desde mi ventana que da al bulevar. Las luces rojizas.